Mucha gente está preocupada por las atarantadas de la Cancillería de Chile, por su clase política y por lo que dicen con bastante ferocidad algunos de los representantes, sobre todo de los grupos como UDI y Renovación Nacional, que son la expresión de la derecha militarista chilena que siempre ha gobernado, o en este caso cogobernado, ese país. No hay que asustarse, hay que actuar con serenidad. Dicen que van a poner ahí armada y patrullas en una zona en conflicto. Bueno, a las provocaciones no se les contesta, el Perú no va a hacer lo mismo y Chile va a quedar como lo que es, un país dado a la prepotencia y a la sobrereacción. El asunto marítimo es un asunto pendiente, es un asunto que lo va a determinar el Tribunal de la Haya, inclusive se va a determinar la pertinencia de la jurisdicción del Tribunal de la Haya. Chile tiene todo el derecho de plantear una recusación sobre la pertinencia del Tribunal de la Haya como ámbito jurisdiccional, y el Perú tiene todo el derecho de insistir con absoluta firmeza en su punto de vista. Así que no nos dejemos asustar, porque lo que Chile pretende es eso. Chile cree que los peruanos de hoy seguimos siendo los peruanos de 1800 y pico, los peruanos que no compramos los barcos porque creíamos que Argentina era nuestro aliado, los peruanos que supusimos que tendríamos la comprensión norteamericana en el arbitraje y nunca la tuvimos. No, los peruanos hemos aprendido y no somos los idiotas generosos del siglo XIX. Entonces, desde esa perspectiva, el gobierno tiene que tener en cuenta que la firmeza es la única receta y que de ninguna manera se puede retroceder en ninguno de los ámbitos legales internacionales que se han planteado. En cuanto a nuestras Fuerzas Armadas, es evidente que el señor Wagner va a tener que acelerar ese proceso de las unidades básicas, o como se les llame, porque 4 años para crear la unidad básica de respuesta sería absolutamente absurdo. Así que lo único que cabe es acelerar ese proceso y probablemente incrementarlo con algunas otras medidas de compras fáciles y rápidas que disuadan al gobierno de Chile respecto de cualquier zarpazo, porque hasta de eso son capaces. En cuanto a las inversiones de Chile, tomemos el caso positivamente, por el lado bueno. Chile tiene 5.200 millones de dólares invertidos en el Perú, ¿es cierto? Bueno, veámoslo así. Nosotros tenemos inversiones chilenas en nuestro país por 5.200 millones de dólares. Todas ellas son pasibles de expropiación. Todas ellas son pasibles de expropiación en casus belli. Desde luego que sí. Y entonces Chile va a tener que pensarlo 2 o 3 veces, porque ya no es la época en que se invadía Antofagasta y Tarapacá y se quedaba uno con Arica y devolvía Tacna después de 50 años. No, ya no. Ese tiempo ha pasado. Los zarpazos territoriales en este momento el mundo no se los aguanta ni a Israel. Se sigue hablando de la devolución de los territorios ocupados desde 1967. Así que tenemos un arma, que es justamente la inversión chilena. Lo que hay que hacer es simplemente sacar esa inversión chilena poco a poco de las zonas estratégicas, como por ejemplo el monopolio de nuestros cielos a través de la línea aérea comercial LAN Chile, cuyo alias en el Perú es LAN Perú, y bueno, lograr que esa inversión también salga del sector energético lo más que se pueda, comprando civilizadamente o haciendo que compren terceros ese capital. Así actúan los países serios, los países que no quieren guerras, los países que no quieren sangrar por heridas memoriosas, pero que sí quieren hacerse respetar. Chile quiere hacerse temer y el Perú quiere hacerse respetar. Esa es la diferencia. Chile siempre quiso hacerse temer y supone que los peruanos seguimos siendo los piérolas del siglo XIX, los que armábamos líos desde Calama, saliendo del puerto para armar revoluciones que ponían de cabeza al Perú mientras ellos planeaban portalianamente el zarpazo. Bueno, no es así. Nos hemos educado de otra manera, hemos aprendido de la historia, hemos aprendido de las miserias del pasado y no vamos a tolerar las del presente. Muy bien, y a otra cosa. La otra cosa es el asunto de la presentación del señor Alba Castro el día de ayer. Una presentación que estuvo arropada por la bancada del Partido Aprista, que lo aplaudió de un modo pavloviano. Hablaba Alba Castro, aplaudía la bancada. Hablaba Alba Castro, lo aplaudía la bancada. Quien más lo aplaudía era Velázquez Quesquén, desde luego a la cabeza de sus propios actos, como diría Vallejo. Pobre Velázquez Quesquén, que estuvo ayer aplaudiendo tanto lo que ni siquiera era no solo plausible, sino a veces entendible, simplemente. Porque lo que dijo el señor Alba Castro fue una repetición redundante de todo aquello que ya había dicho antes. Pero el asunto es que siguen apareciendo objeciones y de las más serias. Por ejemplo, en el blog de César Vázquez, ahora sí aparecen noticias y novedades en relación a todo este proceso. Una encuesta reciente de China Automobile Consumer Satisfaction revela que el 77% de los propietarios de carros nuevos de fabricación china reportaron problemas con sus vehículos, siendo la tasa de deficiencia 338 problemas por cada 100 vehículos nuevos de fabricación china. No lo dice ningún enemigo, no lo dice Japón, no lo dice Corea, lo dice su propia organización, China Automobile Consumer Satisfaction. Ellos mismos se encargan de objetar sus productos porque están en un proceso precisamente de perfeccionarlos. Bueno, también se extraña Vázquez Bazán de que el presidente de la República actúe como un relacionista público de los fabricantes de autos chinos, defendiendo la calidad de estos vehículos como si fuera el dealer, como si fuera realmente el vendedor, el representante. Es absolutamente obsceno que el presidente de la República esté defendiendo marcas y diciendo que los competidores quieren abrumar a los chinos con sus propagandas. La verdad es que no me había puesto a pensar en lo vergonzoso que resulta eso. Por otra parte, dice Vázquez Bazán, de acuerdo con la información de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Daewoo International, Daewoo International Corporation, RUC 20329560687, se dedica a la extracción de petróleo crudo y gas natural, y muchos años atrás vendió carros bajo la razón social de Daewoo Perú, pero el negocio fracasó y su RUC, el número 20110696494, distinto del anterior, fue dado de baja de oficio. Gun Supply International no existe como razón social reconocida por SUNAT ni por el Registro Nacional de Proveedores del Estado, mantenido por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Y la página web de esa firma explica que es especialista en armas. La guía telefónica precisa que Gun Supply está dedicada a realizar transacciones en armas, municiones y polígonos de tiros. Así, SIC, dice Vázquez Bazán. La frase es rara, pero así dice. Manifiesta dedicarse a operaciones comerciales con escopetas, pistolas, cuchillos, armamentos y defensa personal. Impresionante, ¿no? Y esa es la empresa que tiene un taller de mala muerte, en el que apenas caben dos carros de entrada y que le haría nada menos que el mantenimiento a 700 automóviles. No puedo creerlo. Es imposible creer eso. Además, Gun Supply, dice Vázquez Bazán, por último, ya estuvo involucrada durante el gobierno de Toledo en actividades irregulares al ejecutar en el país la contratación de mercenarios para la guerra que se libra en Irak. La provisión de mercenarios es una actividad, recuerda Vázquez, condenada internacionalmente, inclusive por Naciones Unidas. Gun Supply comprometió en este negocio a unidades operativas del ejército peruano que supuestamente deberían prestar el entrenamiento de los mercenarios. Muy bien, con estos antecedentes, Alba Castro se presentó ayer absolutamente arrogante y diciendo que no temía nada y defendiendo, bueno, lo que el presidente ya ha considerado casi inamovible. Vienen los autos chinos que no se pueden comprar en Europa, que no se pueden comprar en Estados Unidos, porque no tienen calificación de calidad, ni de riesgo, ni de seguridad. Y por último, los autos chinos que la policía china no usa para su patrullaje, porque como dijimos ayer, la policía china básicamente usa Mitsubishi Montero y Mitsubishi Pajero. Así estamos.